Las mañanas de 92.1 Radio van a sonar en contrapunto. Tal vez nos conozcas, tal vez no nos conozcas. Si nos conoces, estamos aquí a partir del próximo lunes haciendo Contrapunto. Si no nos conoces, danos una oportunidad. Contrapunto. A partir del lunes 10 de mayo. De lunes a viernes, de 9 a 10.30. Ya sabes, política, economía, actualidad, pero por sobre todas las cosas, el compromiso de siempre. Contrapunto. Con Martín Pitón, en 92.1 Radio. Escuchate.